En los cielos resuene la alabanza y la tierra se llene de alegría, pues la gloria de apóstoles de Cristo, nuestro canto celebra en este día. Y a ustedes que son jueces del mundo, luz y sal para el hombre en esta tierra, elevamos con todo nuestro afecto la plegaria de todos los que ruegan. Su palabra ante Dios es poderosa, cierra y abre las puertas de los cielos, ella ordene que al fin seamos libres del pecado y las faltas que tenemos. Y que así, cuando vuelva Jesucristo, como juez soberano al fin del tiempo, nos conceda por su misericordia el gozar con ustedes de su reino. A Dios Padre cantemos nuestros himnos, a Jesús que nos dio la vida eterna, y al Espíritu Santo que ilumina y da fuerza.